has preguntado qué es lo que nos mantiene sujetos a nuestro planeta y evita que salgamos disparados al espacio? Estas preguntas se responden con una simple palabra que define un fenómeno complejo: gravedad. La gravedad es una fuerza que consiste en atraer un objeto hacia otro y viceversa. Cualquier cosa que llegue a tener masa, es decir, cierta cantidad de materia contenida en un cuerpo, tiene un golpe gravitacional que se refiere al jale o atracción hacia el centro del planeta. Por eso se dice que entre más masa tenga un objeto, más grande es su golpe de atracción gravitacional. La gravedad es una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. Sin ella, no podríamos mantenernos en pie. Esta fuerza es lo que incluso te da tu peso, lo que atrae tu cuerpo para mantenerte sobre la Tierra. Por esa misma razón, las hojas de los árboles y tu balón bajan automática e inevitablemente hacia el suelo, pues es la gravedad la que los atrae y evita que salgan disparados hacia el espacio como al resto de nosotros. ¿Te has imaginado qué es lo que sostiene a los planetas girando alrededor del Sol? Pues es la misma gravedad, ya que ésta los mantiene en órbita, y de hecho, es la misma que también sostiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. Esto quiere decir que tanto las estrellas de la lejana galaxia Andrómeda hasta tú, yo, el vecino y tu mascota se ven afectados y atraídos debido a la fuerza de la gravedad. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, un astrónomo matemático y físico llamado Isaac Newton fue quien describió por primera vez la influencia de la gravedad sobre una manzana que cayó de cierto árbol. Luego de muchas observaciones y experimentos sobre este fenómeno, fue que consiguió formular la ley de la gravitación universal. Cuanto mayor sea la masa de algo, más fuerte será el jale o la atracción que ejerce la gravedad hacia el centro de nuestro planeta. A partir de este descubrimiento, otros investigadores sumaron más características y experimentos para tener mayor conocimiento de esta peculiar fuerza. Y ahora sabemos que también la gravedad es aquella que afecta al movimiento, pues puede hacer que un cuerpo comience a moverse y, de hecho, puede provocar que se detengan. Frena a los objetos que van en movimiento hacia arriba y precipita a los que van hacia abajo. Deshacernos de esta fuerza es imposible. Intentamos vencerla, podemos contrarrestarla, desequilibrarla, pero jamás terminar con ella.